Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Durante esta semana estaremos hablando sobre un tema muy importante, el discipulado en los niños. Ese sector tan especial que tenemos en nuestra iglesia. ¿Cómo nosotros como adultos y como jóvenes debemos de transmitir el mensaje de nuestro Salvador a esos seres tan pequeños y tan especiales que tenemos? Gracias por acompañarnos y no olviden visitar escuelasabaticouniversitaria.org. Bienvenidos. Escuela Sabática Universitaria, soy Keila Urbano y bien, estamos con la lección número 4 en la cual hablaremos principalmente sobre el discipulado transmitido hacia los niños. Y bien, en esta ocasión me encuentro muy bien acompañada de dos grandes amigos. Vamos a permitir que se presenten. Juan José Andrade González, para servirles. Estamos aquí trabajando en la Universidad de Montemorelos, atendiendo el Centro de Investigación Elena de Juárez. Bienvenido, pastor. Y bien, es importante mencionar que es nuestro anfitrión en esta ocasión. Mi nombre es Moisés Victorio, soy del estado de Veracruz, estudio el segundo año de teología en la Universidad de Montemorelos. Bien, bienvenido Moisés. Y bueno, estaremos hablando sobre el discipulado en los niños, un grupo importante para nuestra iglesia adventista. Pero antes de adentrarnos más en el tema, ¿te parece Moisés si nos diriges en oración? Oramos. Amante y cariñoso Padre que estás en el cielo, glorificado sea tu nombre en esta hora. Te agradecemos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Que al abrir tus palabras, la luz del cielo pueda iluminar nuestra mente para poder compartir con nuestros hermanos. Porque lo pedimos y lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Moisés. Y adentrándonos un poco al tema de la lección de esta semana, que trata sobre el discipulado en los niños, ¿qué importancia nosotros podemos ver que tenían los niños en la Biblia? Porque si bien sabemos, las mujeres y los niños era un grupo que se trataba un poquito como que menos en los tiempos antiguos. Si lo vemos en la actualidad, antes era peor. Entonces, ¿qué importancia le daba Dios a los niños en la Biblia, Pastor Andrade? Bueno, mucha importancia. Fíjate, Keila, que la lección de esta semana fue muy significativa para este servidor. La estudié y me gustó realmente. He sido gratamente beneficiado y también desafiado. Cuando nos preguntas qué valor encontramos en la Biblia para los niños, yo quiero referir un pasaje y que también la lección de esta semana nos los menciona. Es Deuteronomio capítulo 6, iniciando el capítulo. Los hebreos le llamaban a esta porción de la escritura, le llamaban el Shema hebreo. Era como un compendio de educación. Y este mensaje está dirigido a los padres, quienes somos los responsables de la educación de los hijos. Y entre otras cosas les dice, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, estos son los mandamientos, versículo 1, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y luego le dice, para que temas a Jehová tu Dios, versículo 2, y le empieza a decir a los padres lo que ellos tienen que hacer. Entonces, luego dice el versículo 2, estos mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Entonces el versículo 7, todos esos estatutos que Dios le estaba dando a los adultos, les dice en el versículo 7, y estas palabras las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que en esta porción de la escritura encontramos Dios le está hablando a los adultos acerca de cómo ellos deben relacionarse con Él y que ellos deberían también instruir a los niños, a los hijos, para que tuvieran el mismo camino. Así que me parece que encontramos al inicio en esta porción de la escritura cómo Dios le da un valor especial, la Biblia en el Antiguo Testamento, a los hijos, a los niños y a su educación. Hay otra cita que también quiero hacer referencia y es en Salmos 127, versículo 3, y dice lo siguiente, donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto de su vientre. Algunas otras versiones dicen, porque heredad de Jehová son los hijos. Y la versión Dios ha hablado y dice que bendición de Jehová son los hijos, es decir, Dios ha dejado una responsabilidad especial para los padres, para que cuiden de los hijos, porque Dios se lo ha encomendado como una encomienda especial. Es decir, nosotros formamos parte del plan de Dios como sus hijos, y los niños tienen una importancia dentro del hogar, tanto dentro de la iglesia. Sin duda alguna son un don preciado, como mencionaste tú en Salmo 127, el que Dios les ha otorgado a los padres. Nosotros igual en algún momento, hace muchos años yo creo, fuimos niños. Y era muy grato para nosotros de que se nos atendiera de una manera muy especial. Yo recuerdo mucho en la iglesia lo que son los rincones infantiles, las divisiones infantiles. Todo eso es importante para el crecimiento espiritual del niño. Y Dios, como lo mencionó Pastor, lo ha dejado bien marcado. Y no solamente en la iglesia, no solamente la educación en la iglesia, sino la educación también en la casa. ¿Verdad, Pastor? Y en el Antiguo Testamento usted ya mencionó, pero en el Nuevo Testamento, ¿cuáles son aquellas normas o cómo Dios trató a los niños? ¿Qué valor se le daba a los niños en el Nuevo Testamento? Perdón. Yo pienso que es el mismo valor que Dios le dio y que encontramos en la Biblia acerca de los niños o de los hijos. Creo que los niños hebreos, todo el pueblo hebreo era dirigido e instruido por Dios, tenían la ventaja sobre otras culturas en donde los niños eran minimizados, eran vistos como objetos de trabajo, aporte para la economía. Sacrificios, idolatría. Y los niños hebreos tenían una ventaja especial porque, de acuerdo a la instrucción que Dios había dado al pueblo, los niños tenían una parte muy importante en la educación, en la formación, en el cuidado. Y eso lo podemos encontrar. Ahora, en el Nuevo Testamento también hay algunas referencias al valor que la Biblia le da. Por ejemplo, los niños hebreos a los 12 años pasaban de la etapa de la niñez a la adolescencia, ¿no? Y debían ir al templo. En el caso de Jesús, también fue al templo. Encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo, al inicio, en el capítulo 2 de Lucas, encontramos referencia al momento cuando Jesús también va creciendo y su posterior visita al templo. En el capítulo 2, versículo 41 en adelante, menciona que Jesús fue al templo. Era una parte importante en la vida de los niños o de los adolescentes, ¿no? Su asistencia al templo, relacionarse con los sacrificios, con los servicios que había allí. De modo que esa es una forma. Otro versículo que quiero mencionar es Lucas 2, versículo 40. Hablando de Jesús, dice la Biblia: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ese registro que, en pocas palabras, porque la gente luego se pregunta, ¿no? No se dice nada de Jesús en su infancia, ¿no? Son pocas referencias, es cierto, pero muy significativas. Lo que dice aquí: el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Cómo fue esto? Por la educación que sus padres le dieron. La escritora Elena G. de White dice que Jesús era un niño como los demás. Él pensaba y actuaba como niño. Es decir, él jugaba también como niño. Él hablaba como niño. Él también sentía la necesidad de un niño, y por lo tanto nosotros debemos de ver y tomar en cuenta la importancia que tiene el niño. Muchas veces los niños vienen a nosotros tal vez queriendo que le expresemos alguna palabra de gratitud, de agradecimiento, y no los tomamos en cuenta, porque el escritor menciona que Jesús actuaba de una manera sencilla. Y algo que me llama la atención en los niños es que tienen la facilidad de enojar, olvidar. ¿Por qué? Porque son sencillos. La humildad ante todo está en ellos. Y creo que lo que acaba de mencionar Moisés es muy importante. Cuando a veces llega un niño a nosotros, le decimos: permíteme un momentito, y atendemos a otra persona. Pero ¿qué pasó con Jesús? ¿Se acuerdan la historia cuando llegan los niños y los discípulos dicen: no, aléjenlos? En cambio Jesús responde de una manera diferente: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, yo creo que este es un punto importante. Aquí nos da una lección sumamente importante de la necesidad que tenemos nosotros como adultos de tratar a los niños, de acercarlos al reino de los cielos con nuestro ejemplo, con nuestro trato. Pastor, ¿iba a comentar algo sobre eso? No, que ese pasaje justamente expresa el mejor ejemplo de la atención, el cuidado y el valor que la Biblia le daba a los niños, o le da a los niños, en la persona de Jesús. Eso que tú mencionaste en Lucas 18, cuando él dice, dejad a los niños venir a mí, ¿no? La atención especial. A veces nosotros los consideramos como seres inferiores, pero por eso dije al principio que esta lección fue para mí muy benéfica y muy desafiante. Y ojalá que para todos los que estudiaron esta lección durante esta semana, ¿no? Porque realmente hay lecciones profundas en nuestro trato con ellos. Creo que más de uno de nosotros nos da un buen jalón de orejas esta lección para que podamos atender de una manera mejor a los niños, a ese grupo tan selecto que tenemos en la iglesia, porque un niño jamás te va a decir que no. Cuando tú necesitas ayuda en la iglesia, cuando tú quieres algo, el niño está dispuesto a hacerlo. Tiene un corazón abierto para apoyar a Dios. A mí me asombra mucho, yo tengo una sobrina, y me asombra mucho eso. Cuando se toca el tema de Dios, es un tema tan serio para ella, pero tan serio que tú ni siquiera puedes sonreír, ni reír por alguna cosita, porque ella todo lo relaciona como si estuvieras ofendiendo. Ella es tan dedicada al estudio de la palabra de Dios que nosotros como familia nos pone un alto, nos pone a pensar, oye, si una niña tan pequeña se siente tan conectada con Dios, es una lección bastante fuerte para cada uno de nosotros. Hay mucho que nos tienen que enseñar los niños para a nosotros. Hace unos años atrás, cuando era niño, me llamaba la atención la iglesia y siempre estaba yo deseoso que una persona adulta me invitase a participar en la iglesia. Y por lo tanto, cuando llegaba el fin de trimestre, yo encantado me prendía los 13 versículos de la lección. Siempre tenía la disposición de participar. Entonces me llama la atención de que los niños muchas veces están dispuestos a participar, pero muchas veces nosotros los adultos no lo tomamos en cuenta. Ellos te apoyan en todo y siempre ellos están en el mejor momento y disposición para que ellos acepten lo que tú les estás dando o la invitación que tú le hagas. Seguramente claro. Cantabas también, ¿verdad? Seguramente. Porque siempre anda cantando. Ah, muy bien, entonces se me hace que era un niño cantor también. Sí. Muy bien, entonces hablemos ya sobre el tema de los niños en la Biblia, pero también viene un tema importante que son los adolescentes, la importancia que Dios les da a los adolescentes en las Sagradas Escrituras. Así que vamos a dialogar, tenemos un pequeño corte y vamos a dialogar sobre la importancia que los adolescentes tienen en las Sagradas Escrituras. Ustedes también en sus casas, por favor, acompáñennos con esta pregunta, reflexionen sobre la importancia de los adolescentes en las Sagradas Escrituras y en el corazón de Dios. Volvemos en un momento. Vidas que educan. Es un programa de inspiración, porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis. Pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios para hacer también vidas que educan. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Estamos de vuelta en Escuela Sabática Universitaria. Nos quedamos con una pregunta hace un momento sobre el trato que tenían los adolescentes o el valor que se les da a los adolescentes en las Sagradas Escrituras. Y tenemos algunos ejemplos, Moisés y Pastor Andrade. ¿Cuáles son esos ejemplos que la Biblia nos ha dejado para que nosotros conozcamos y sepamos que no solamente a los niños y no solamente a los adultos, sino también a los adolescentes? Fíjense que yo cuando estaba un poco más chica y estaba por ese proceso de la adolescencia, yo me cuestionaba y decía, bueno, no soy niño, pero tampoco soy adulto. Entonces, por ahí de los 12, 13 años, dices, no estás completamente seguro si ya eres un adolescente o si estás todavía en esa transición, pero en la Biblia te deja claro cuál es el trato que Jesús les daba, que Dios les daba a los adolescentes. Encuentro una cita bíblica en Lucas, capítulo 7, versículo 11. Jesús venía entrando a la ciudad de Naín y una multitud sacaba un cuerpo. Pero lo importante de todo esto es que lo llevaban a sepultar. Y era el hijo único de la viuda. Así es que al ver Jesús, la viuda se compadeció de ella. Le dijo, no llores. Entonces, acercándose al féretro, le tocó y le dijo, muchacho, niño, joven, a ti te digo, levántate. Entonces, me llama la atención de que Jesús se encarga y tiene en mente también de dar vida al niño, de que tiene la capacidad y tiene, sobre todas las cosas, el cuidado de dar vida, de cuidarnos en todo momento y sobre todas las cosas de que nos dice, levántate, ¿qué tienes? O sea, Jesús cuida de nosotros, nos da vida y nos da vida en abundancia. Así es, muy muchas gracias, Pastor. El otro ejemplo que encontramos en la Biblia del interés de Jesús por los jóvenes se encuentra en Lucas 9:37 en adelante. Aquí refiere la Biblia al caso de un muchacho endemoniado, cuyo padre vino, lo trajo a los discípulos, ellos no pudieron. Y dice el versículo 42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y lo dio a su padre. Así que vemos otra parte del interés de Jesús, no tan solo por las enfermedades, sino también por problemas, podemos decir, de tipo moral. Podría ser. Sanó. Muy bien, Pastor, muchas gracias. Y también yo también tengo un ejemplo. Y está en Mateo 9 y habla sobre la hija de Jairo, ¿verdad? Aquí empieza a explicar cómo Jesús estaba hablando sobre temas del ayuno, sobre temas que le importaban, podríamos llamarlo, a la gente adulta. Sí, temas importantes para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Llega un papá y entonces se acerca y le dice, Jesús, mi hija se está muriendo. Es la intercesión de un padre por la salud de su hija. Y ahí es donde sucede lo de la mujer con flujo de sangre en el camino que Jesús va para salvar a la niña. Y entonces cuando llega con la muchacha, lo que Jesús dice es, retiraos que la muchacha no está muerta, sino duerme. Entonces Dios le está dando, por medio de Jesús, esperanza a los padres. Se puede ver aquí cómo la niña es sanada, o sea, es revivida, ¿verdad? Cómo Jesús la saca del hoyo de la muerte. Y ahí se nota muy, muy grandemente la importancia de los jóvenes para el corazón de Jesús. No sé si, Pastor. Y bueno, para nosotros como adultos, ¿qué lecciones nos da la lección, vamos a llamarlo así, de esta semana con nuestro trato hacia los niños y hacia los jóvenes? Pastor. Pues ya te mencioné que fui muy desafiado con la lección de esta semana. Yo creo que todos los que estudiaron la lección hemos sido llevados a la reflexión. Hay muchas lecciones. Yo quiero mencionar, por ejemplo, una lección muy importante es que los niños son siempre muy sensibles a las cosas de Dios. Cuando en una iglesia hay una campaña de evangelismo y un pastor hace un llamado en la predicación, los primeros que responden son los niños. Nosotros los adultos somos más calculadores, somos más fríos, pero los niños responden inmediatamente a los llamados divinos. Una lección importante para nosotros. Podemos ser pasados por alto. Y los niños son sensibles, por eso Jesús dice que si no nos hacemos como los niños, en limpieza, en ingenuidad, no podemos entrar al reino de los cielos. Es una de las lecciones muy grandes que yo recibí en esta lección. Y una de las cosas que he aprendido es que el niño siempre, en el hogar, siempre es el querido, Entonces, nos podemos dar cuenta de que para Dios los niños son de gran estima, como dijimos al principio. Dios siempre tiene un cuidado especial por ellos, y entonces nosotros también debemos cuidar de ellos. El consejo para los padres es que los niños deben ser semejantes a Jesús, deben enseñar el ejemplo de Jesús, y sobre todas las cosas, tienen que vivir como Jesús también, porque es un ejemplo que los niños nos dan para que ellos se pelean, en menos de una hora ya están contentos otra vez, pero ¿qué pasa con nosotros los mayores? Nos peleamos con algún amigo, algún familiar y no nos dejamos de hablar por un mes, años. Guardamos resentimientos. Y resentimientos contra ellos, ¿no? Entonces, la importancia de ser sencillos y humildes como los niños. Claro, y bien recordamos esta cita tan importante que dice, si no fuéramos como niños, no podremos entrar al reino de los cielos. Si nosotros no fuésemos como aquellos niños, si no tuviéramos ese corazón tan noble como acabas de mencionar, Moisés, ese corazón tan perceptivo como usted mencionó, Pastor, no pudiéramos entrar, no tendríamos posibilidad alguna de entrar al reino de los cielos. Y ahora que conocemos esas lecciones que la escuela sabática durante esta semana nos ha mencionado, esas enseñanzas tan importantes, ¿qué podemos hacer nosotros como adultos para que el niño o los niños de nuestra iglesia se sientan más apegados a Dios? Bueno, una de las cosas son el ejemplo, ¿verdad? Los niños todo lo relacionan. Si yo llego y trato mal a un niño, el niño va a pensar que todas las personas de mi edad somos malas y los vamos a tratar mal. Entonces, ¿cómo nosotros, como jóvenes y usted, Pastor, cómo nosotros podemos hacer que los niños se sientan más apegados a Dios, puedan conocer mejor a Dios? Pues yo creo que, como has mencionado muy bien, a través del ejemplo. Así es como nosotros podemos, sin duda que el ejemplo es de los mejores métodos de enseñanza religiosa, del temor de Dios hacia los hijos, es el ejemplo. Pienso que como padres tenemos aquí una gran oportunidad para reflexionar, y no tan solo para eso, sino para actuar de manera diferente. Como iglesia, hace mucho tiempo, en el pasado, los niños eran dejados a un lado. Cuando se construyó una iglesia, pensamos primero en la nave principal, pero afortunadamente eso ha ido cambiando con el tiempo. Hemos tomado conciencia del valor que tienen los niños, y creo que nosotros vamos a empezar con ellos, tratándolos bien, porque como dijiste, si los amamos y los tratamos y les damos el valor que ellos tienen, ahora que son pequeños, ellos van a tener esa imagen de Dios, porque ven en nosotros los adultos, pueden tener la idea de Dios de la forma como nosotros les enseñemos. Así que tenemos una gran responsabilidad, un gran compromiso como iglesia y como adultos. Y pues permitirles que se involucren cuando ellos están deseosos de participar en la iglesia, en el hogar sobre todo. Papá, quiero opinar algo. A veces los padres dicen, no, tú no puedes opinar, ¿no? Tú eres niño, tú no sabes de eso. Pero especialmente debemos dejar que ellos se expresen, debemos dejar que ellos expresen lo que sienten dentro de la iglesia y dentro del hogar. Creo que eso es un punto importante. Y bien, que no debemos sentirnos desamparados en este tema sobre ayudar a los niños, porque Dios nos ha dejado aquí en las Sagradas Escrituras muchos tips, vamos a llamarlos, de cómo podemos conducir a un niño, cómo podemos tratar a un niño. Y no solamente eso, sino que también a través de Elena G. de White, que es una escritora valiosa para nuestra religión, ha hecho exclusivamente un libro que se llama Conducción del Niño, en el cual registra ese ¿cómo podríamos llamarlo? Como ese trato que se le debería dar a los niños, esa educación que se le debe dar a los niños para tener no a unos niños rebeldes, no a unos niños groseros hasta cierto punto, sino unos niños bien guiados y que puedan, podemos trabajar bien con ellos en las diferentes, en los diferentes medios. Y ya para concluir, podríamos, Pastor, hablar sobre los padres. ¿Qué consejo se les da a usted que es papá? ¿Qué consejo se le puede dar a los padres en cuanto al trato de los niños? Bueno, pienso que una de las cosas es que nosotros debiéramos pensar que la etapa de la niñez es muy corta. Pronto los niños, dejamos de tenerlos como niños. Esa ingenuidad, esa limpieza que tienen los niños, pues va cambiando conforme nos vamos creciendo, nos vamos tornando como adultos. Así que debemos aprovechar al máximo esa etapa, de tal manera que podamos cobijarlos, amarlos, que ellos puedan crecer, como dice la Biblia en Lucas 2, que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de los hombres y delante de Dios, por el trato que recibía de sus padres. Jesús estuvo al cuidado de su mamá, ella fue su primera maestra y por mucho tiempo lo tuvo. Así que nosotros, antes que renunciar a la educación de ellos, antes de cederla a otras personas, que pensáramos cuán importante es que nosotros podamos plasmar en ellos lo que deseamos, por la gracia de Dios, que puedan ser en la edad adulta, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y Moisés, tú como joven, ¿qué consejo le podrías dar a un padre? Yo sé que nosotros pues, no hemos pasado por la experiencia de ser padres, pero ¿qué consejo en lo que tú has vivido y lo que has visto le podrías dar a los padres? Recuerdo que en una ocasión mi abuelita, cuando estaba muy niño, me decía, ¿sabes qué? Apréndete este versículo. Y yo dije, ¿pero para qué me va a servir? Y hasta ahora recuerdo los versículos que ella me decía, instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hoy viendo a la actualidad veo que, oye, qué razón tenía mi mamá. Entonces, los padres creo que cumplen un papel importante dentro de la educación de los hijos. Es educar, enseñarle las Sagradas Escrituras, que es lo más importante dentro de la niñez. Gracias, Moisés, pastor. Y aunque no seamos padres, ¿verdad? Porque Jesús no fue padre y es el mejor ejemplo del trato para ellos. Así que, seamos padres o no, tengamos hijos o no, tenemos una gran responsabilidad del cuidado para ellos. Quiero leer un versículo, si me claro, das pastor, oportunidad. Adelante. Isaías 49 registra una promesa muy importante, porque seguramente como padres tenemos luchas, ya sea con niños pequeños, adolescentes, jóvenes. Pueden ser por asuntos de salud, puede ser porque sentimos que se nos van del alcance de nuestra influencia. Independientemente de cualquier problemática que sea, hay una promesa aquí en Isaías capítulo 49, versículo 24-25. Dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Podemos pensar que el cautivo sean nuestros hijos y el tirano, pues cualquier cosa, ¿no? Algún hábito incorrecto, los placeres de este mundo, cualquier cosa. Pero dice el versículo 25, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Esta me parece que es una preciosa promesa que nosotros podemos reclamar, pedir a Dios que la cumpla en nuestros hijos. Tener la confianza que el Señor, su ayuda siempre está dispuesta para nosotros y que nuestros hijos sean rescatados para el reino de los cielos. Muchísimas gracias, pastor, por esta cita tan importante. Hemos cerrado con broche de oro el estudio de esta lección, de esta semana. Muchas gracias, pastor, por acompañarme. Moisés, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y bien, muchas gracias a ustedes también por continuar con la sintonización de este programa de Escuela Sabática Universitaria. Hasta la próxima.